aprendiendo a cantar, hoy el cuerpo ya me pesa, me mata la resaca, va a explotarme la cabeza. No recuerdo qué hice ayer ni cómo llegué a casa. Voy por pan, a ver si tengo suerte, y no hay en el camino un gilipollas sonriente, queriendo conversar de cómo amaneció, que el tiempo estuvo mal. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva propuesta musical del día de hoy, a este nuevo programa llamado Más que una intención y, como siempre, emitiendo en riguroso directo desde Ágora Sol Radio. Recuerda, agorasolradio.org para escuchar los directos o para escuchar los podcasts que te puedan interesar, y agorasolradio.org para estar ahí atento a lo que se cuece. Hoy, Flaco, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad que hoy, la primera canción que hemos escuchado, justamente hoy escuché un comentario vi por internet que la entrada, hablo de la versión original de la de Phil Collins. Sí, The Air Tonight. Que la introducción de la batería fue un error. No se quiso hacer eso, que se generó ese sonido y dijeron, pues nada, seguimos con este, que es el típico sonido, digamos ese sonido tan especial. Pero al final lo que dicen que ha salido de un error, no fue ni siquiera buscado ese sonido. Eso ha pasado en la mayoría de las canciones, ¿eh?, que nosotros tenemos mitificadas. Mira, nosotros no tenemos intenciones de hacer un programa de radio, hacemos el mejor programa de radio. Sí, sí. Hoy nos vas a desvelar tus cartas, nos vas a contar qué es lo que nos... Pues hoy me quedo en Madrid. Hoy voy a hacer jornada de Madrid. Voy a decir las bandas, una banda que, bueno, a mí me gusta, las dos me gustaron mucho, son los Ex-President, esta banda que ya hace casi 10 años que vienen haciendo cositas, y otra banda que se llama Sound of the Broken Soul, y muy interesante, me gustó mucho esta gente. Pues yo me voy a poner a recuperar clásicos un tanto actualizados, ¿no? Voy a recuperar un concierto de Cream hace muy poquito tiempo en el Albert Hall londinense, en el año 2005 para ser concreto. Y también voy a recuperar una emocionante celebración que hicieron nada menos que Mike Fleetwood, rindiendo tributo a un guitarrista que estuvo en el principio de la banda, de Fleetwood Mac. Estoy hablando nada más y nada menos que de Peter Green. Y vamos a ver un elenco tanto desde Inglaterra como de Norteamérica que nos va a dejar impresionados, que estuvieron todos rindiendo, como digo, homenaje en el Palladium londinense allá por el 2020, o sea, hace 5 años. Poquito. Unos clásicos recuperados para la actualidad. Pues nada, dicho esta bonita presentación que hemos hecho todo del cerebro así pensando como locos, pues comenzamos. Ni la presión del partido, ni el juicio por corrupción. me di un tirón. Ay, ay, ay, me di un tirón. Pues ahí está mi primera banda, ¿no? Son los Ex-President. Es una, como dije al principio del programa, una banda que ya lleva 10 años. Es una banda con títulos curiosos de canciones, ¿no? Hay una que no la voy a poner hoy, pero no tiene temas de canciones como Me follaría a la princesa Leonor, ¿no? Entonces, no suelen dar muchas vueltas con los títulos. Y con un primer disco que se llamó Comete un pobre, ¿no? En el año 2015 salió ese primer disco. Así que esta gente ya van por su cuarto disco. Y la verdad que este título me gustó mucho, ¿no? Que era la Criptopeseta. Así que es una banda que... A mí lo que más me gusta son las letras. Son directas, son crudas, son reales. Su pensamiento en algunos yo no lo comparto, pero esta gente... les suelen decir lo que realmente sienten y piensan. Así que por eso a mí me parece un proyecto más que interesante. En directo son muy buenos, no los vi yo personalmente en directo, pero he conocido gente que los ha visto en persona en directo y dice que son bastante, bastante, bastante buenos en directo. En el último proyecto también apareció muchísimo Aitor Ibarreche, que es el de los Lendakaris Muertos. En unas 4 canciones participó, así que también tienen una relación bastante interesante con muchísimos otros músicos y participan en casi todos los discos, siempre tienen invitados. Este último, como decía, el de la gente de los Lendakaris Muertos. Así que he traído 4 canciones porque son cortitos, son 2 minutos, 3 minutos como mucho, entonces generalmente ponemos 3 canciones. Hoy me traje 4, así que Ex-President, disfruten de esta banda. El camino va a volver a fracasar. Recétame serotonina artificial. El límite es el cielo, más bien la precariedad. Punto primero, me ofende el rollo curandero. Mi diagnóstico es inverso y no pretende ser certero. Segundo, con la tristeza me confundo. En este mundo nauseabundo, con certeza nada espero. Tercero, callarme tiene un tanto harto. Si me callo una verdad es para gritártela bien fuerte. En el cuarto, sin tío ni yoga ni placebo. Mala suerte que la droga no me haga feliz de nuevo. Lo quinto, tampoco dice nada distinto. Pero el libre el que pasea de la mano del instinto. En esto, de tejer texto que hay un sexto. El ejercicio es molesto, pero siento casi vértigo ante el séptimo. Qué desatino si no acabo. Pues decirlo en este orden es sacarme cierto clavo. No es nuevo, ni sé muy bien por qué lo hago. Pero el camino que llevo vivo hasta el octavo. En el paseo de los tristes, a punta de pistola vas a ser feliz. Toma esta droga, te hará libre. La vida es como una bici, sí, sí, sí. Sé feliz, te lo ordeno. ¿No quieres ser feliz? Púdrete en el infierno. ¿Dónde ibas con tus malas vibras? Voy a vivir la vida como Robin Williams. Tu mejor vestido es tu sonrisa. dedo menos y un plan. Si me quiere retar, no puede ganar. Mi abuelo me pega. Mi único problema será el jet lag. Me pienso apropiar de esta guerra. Con dinero público guarda un paraíso fiscal. Es por España, entienda. No termina estudio, la caza siempre fue vital. Es que mamá me observa. Lo primero que haré será abrir un club. Y si trae la coca rosa también entras tú. Voy a coronarme en el Magreb y el sol se va a esconder. Sacaré a la calle los tanques, mataré a quien esté delante. Robaré a toda esa gente. Hoy por fin me siento importante. Tienen, tienen tanto. Robo, robo, ¿cuánto? Sahara es occidental, me lo han estado guardando. Tienen, tienen tanto. Robo, robo, ¿cuánto? Sahara es occidental, me lo han estado guardando. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos. Somos los enemigos de la República. Mi familia no ha nacido en la península. Yo soy el emérito en los Emiratos. Chato, me hicieron un docu, pero me espero a la película. Froilán, ya le di tarjetas black. Aquí estoy muy tranquilito, ahora voy a la mezquita. Que me deje en paz. Puede hacer pinchos morunos con sus armas blancas. Yo con el bribón compito en la regata. Soy el criminal menos buscado. Otra rola sobre mí, yo se estáis pasando. Estamos mejorando la imagen de la monarquía y su grandeza. Y me recomiendan que tropiece y caiga de cabeza. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos, tu a Abu Dhabi. Tu a Marruecos. I am blessed. You were blessed. We're all blessed to have so much fun tonight. Thank you so very much. We'll be right back. a lovely evening and remember the lovely. Pues vamos a retroceder, aunque no mucho. La banda es de los 60, pero el concierto en cuestión en Londres, el Palladium, en el año 2020, nada más y nada menos que un emocionante concierto, una emocionante celebración, un homenaje, un tributo a nada más y nada menos que una de las leyendas vivas entonces del mítico blues y del mítico rock inglés. Estamos hablando de Peter Green y esa legendaria banda llamada nada más y nada menos que Fleetwood Mac. So, next up here is a absolute strangest. Pues una de las, al principio, nada más y nada menos, cuando empieza el concierto, aparte de la charla que mete Mick Fleetwood presentando a todo el personal que va a tocar, aparece la sorpresa de la noche, Jeremy Spencer, ni más ni menos, el miembro original de Fleetwood Mac. Solo uno de los momentos más destacados de un concierto donde Noel Gallagher, sí, sí, el de Oasis, y Steven Tyler, sí, sí, el de Aerosmith, pintaron el blues de Peter Green. Lo que suena por debajo es The Green Man a Dissingle. A lo mejor no te suena de Mick Fleetwood ni te suena de Fleetwood Mac, pero te sonaría si te digo que sale en el directo de Judas Priest, versión clásica, mítica y legendaria donde las haya. Pues es que Mick Fleetwood ha disfrutado de una larga e impresionante carrera, desde luego, aunque este es sin duda uno de los momentos más destacados, este pedazo de concierto. Alto, barbudo, se sienta detrás de su batería y, como os he dicho antes, presenta con deleite al extraordinario elenco que ha logrado reunir para este homenaje a Peter Green, antiguo compañero, mítico compañero de Fleetwood Mac. Desde Gran Bretaña llega su antiguo jefe, el veterano héroe del blues, John Mayall, junto con David Gilmour, Pete Townshend, Bill Wyman y, como he dicho antes, Noel Gallagher, sí, sí, el de Oasis. El contingente estadounidense incluye, pues nada más y nada menos que a Billy Gibbons, de ZZ Top, y a Steven Tyler, como he dicho antes, de Aerosmith, y una surprise, surprise, nada más y nada menos que Kirk Hammett, de Metallica. Yo me he visto el concierto y no lo he hecho una vez, me lo he visto 15 veces, porque es que es una puta pasada lo que sucedió esa noche en Londres. Y por supuesto, ellos tenían que estar, los miembros de Fleetwood Mac, con quienes Mick Fleetwood ha compartido 53 años de trayectoria. Si bien son más conocidos la segunda etapa de Fleetwood Mac como una banda angloamericana de AOR, de mucho éxito, por cierto, Fleetwood quería también que se recordaran esos primeros años donde militó Peter Green. Por ello organizó este evento de alto perfil, que también, como os acabo de decir, se grabó y la verdad es que el vídeo es tremendo, conciertazo donde los haya. Centrándose, eso sí, en el papel de la banda, en el boom del blues británico de los años 60 y en la importancia de Peter Green, quien dejó a Fleetwood Mac hace pues ya más de medio siglo. Fleetwood lo ha descrito como su mayor mentor. Peter Green fue uno de los héroes y víctimas de la guitarra de los años 60. Tuvo la aparentemente imposible tarea de reemplazar a Eric Clapton en los Blue Breakers de John Mayall, pero lo hizo con mucho estilo. Y en el año 67 fichó a Fleetwood y a bajista John McVie, de John Mayall los dos, y formó su propia banda, la que bautizó con el nombre de la sección rítmica, curioso, el nombre del batería, Fleetwood, y el apellido del bajista McVie, Fleetwood Mac, ni más ni menos. E interpretaron pues canciones de su autoría y clásicos del bluesman como Elmore James, que es con el que hemos empezado ese Say You Money Maker, y su primer álbum fue un verdadero éxito. Una serie de sencillos exitosos demostró que Peter Green también podía componer baladas reflexivas e instrumentales atmosféricas, incluso en ocasiones acercaban al heavy metal. Pero como pasa siempre con los músicos, las drogas, incluyendo una potente dosis alta de LSD, pusieron fin a su carrera en Fleetwood Mac en el año 1970. Vaya desde aquí este homenaje a Peter Green y a Fleetwood Mac y a todas las leyendas del rock y del blues de los años 70. Menudo elenco, flaco, menudo elenco. Joder, estaba viendo cuando hace un ratito decías los que habían participado, ¿no? Bueno, gente de Metallica, bueno, que estaba, ¿no? Y la verdad que son, yo voy a ser muy sincero. Yo no soy gran fan de Fleetwood Mac, no soy tampoco gran fan de Jethro Tull, por ejemplo, ¿no? Digamos, sí. Me voy a bandas me en concreto. Remonto a eso. Pero ¿sabes qué? Siempre encuentro que los que músicos que yo ahora me parece que son la hostia, todos han mamado de esta gente. Obviamente. Obvio, como dicen ahora los jóvenes. Claro. Obvio. Pero al final se puede decir, hostia, que no puede ser la gente que yo admiro, que me parece que son la hostia, esa gente te dice, no, eso era la hostia, ¿no? Sí. Y son los Fleetwood Mac, son los de los Tool, y yo no soy un consumidor de... No es que no me guste, sino que no consumo. Y digo, pero coño, si te vas a un guitarra de Metallica o te vas a un Oasis, si te vas a un Oasis, vas sumando colega, pues un respeto, ¿no? Pues hay un blues que se lo tocan ahí en plan acústico en el concierto y el cantante es el Noel Gallagher de Oasis. Y si le escuchas cantando blues, parece un componente de la banda de Fleetwood Mac de esa época. Joder. Es increíble. Las cosas que canta luego y lo que canta ahí, ¿sabes? Que realmente es cantante, entonces me quiere decir que hay un momento que es cantante. Sí, bueno, él canta el hermano, en Oasis canta el hermano, sí. Pero él es un buen cantante porque su proyecto en solitario, sí, que yo lo sigo bastante, él canta todos los temas, o sea que impresionante. Disfrutar, chicos. Venga, esto va. Es homenaje a Peter Green. You know he understand. He says, stick by me, I'll be your guide and hand. But don't ask me what I think of you. I might not give the answer that you want me to. Oh. We'll be right back. 10. My son is growing up, holding all my rights, my hate and helplessness. Feeling dead down, sleep in my face. Always though I knew, but now I says, now I says, I is dead pain. I saw a baby. My man, the vest oversight, was thinking that you were an equal being to me, an equal being to me, getting through time. You abandoned us physically, I'm telling you, we lie deep in the earth, to mars like the roots and bricks moon grottos. Pues nada, como dije, esta banda madrileña, los Sound of Broken Souls. Y voy a decir una cosa, que ¿por qué están aquí sonando y por qué me llamaron la atención? Estamos escuchando su primer disco, su disco debut, ¿eh? Es un disco que ya salió en el año 21. También voy a confesar otras cosas. Me he metido, muchas veces me meto en mi correo electrónico y tengo correos que no llegué a leer, y de mil y pico, y no llegué a leer, y me estoy poniendo tratando de poner al día y me siguen apareciendo muchas cosas. Pero lo que más me llamó la atención de esta banda es que debutar de esta manera, con este sonido, con esta calidad, la verdad que es de agradecer por mi parte, la verdad. Y otra cosa también que me interesa mucho y que quiero recalcar, al sello Maldito Records, que apoya muchísimo a este estilo de bandas. Y la verdad que es un sello que yo lo recomiendo, porque me parece que están en Valencia ellos, y me parece que es digno de mencionarlo también, porque no solamente acá son músicos, bandas, sino que también los sellos discográficos tienen mucho que ver aquí en todo esto. Así que nada, esta banda, que realmente el disco ha salido a finales del 21, ¿vale? Pero lo quería traer porque lo que más me impactó, y vuelvo a repetir, es esta cuestión de sales así con tu primer disco, ¿eh? Así que disfruten de esta banda, Son of the Broken Souls. Y nada, y repito, Maldito Record, todas las bandas que puedan ir, vayan a Maldito Record, porque siempre a mí me llegan cosas increíbles de ese sello discográfico. Nos vamos a hacer un viajecito, nos vamos a ir al Royal Albert Hall londinense el 2 de mayo, el 3 de mayo, el 5 de mayo, el 6 de mayo del año 2005. O sea, hace ya 20 añitos, ni más ni menos, no es moco de pavo. Es pues un día memorable, cuatro días memorables, la reunión de Cream celebrada en este 2005 en Londres, que personalmente pienso que es una mezcla de arrogancia, de curiosidad y sobre todo, y lo digo muy en serio, de valentía. Arrogancia, pues porque esa es la razón de ser de su nombre, insinuando que el trío es la flor y nata de la música. Y es que lo era, tres bestias. Curiosidad, porque tanto los fans como los amantes de la música en general se preguntaban cómo sonarían Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce después de 35 años sin tocar juntos. Y valentía, porque digan lo que digan, los tres tuvieron que ser valientes para volver a aparecer en público. Y eso sin mencionar la posibilidad de que se reanudaran las fricciones internas que hicieron que su viaje original de 2 años fuera tan turbulento, tanto musicalmente como en otros aspectos. Viendo el concierto, que ya le he dicho a Flaco, tengo una gana de volver a verlo porque lo vi una vez y no he podido pillarlo, y la verdad es que son de esos conciertos que te apetece de vez en cuando recuperar. Y escuchando ese CD doble que se editó, pues yo creo que se puede afirmar con seguridad que la reunión fue un éxito, que por razones que ni los músicos ni su público podrían adivinar. Además, ¿qué queréis que os diga? Yo soy muy seguidor de Cream, pero no es justo decir que Cream estaban a la vanguardia de la improvisación libre cuando se unieron en el año 66 Grateful Dead, una banda que estaba en pleno auge en aquel entonces, mientras que, por ejemplo, Coltrane y Ornette Coleman lideraban el movimiento del jazz, que eso sí que saben, de improvisación libre. Pero es cierto que sí que contribuyeron de alguna manera a popularizar el tema de la improvisación. We'll be right back. Si pocas de las versiones de sus canciones más conocidas, como por ejemplo Spoonful, superan los límites de lo conocido como antes, es porque Cream son músicos diferentes. Y lo eran entonces y lo son ahora. Sin duda, la química entre Baker, Brooks y Clanton sigue presente, muy presente, y además vigorosa. Eso sin duda explica por qué eligieron un puñado de canciones de temas de Fritz Cream para incluirlos en su repertorio, que no varió de una noche a otra. Fritz Cream, ese disco, ese primer disco del año 66, que fue disco de oro y que la verdad la grabación no estaba como para tirar cohetes. Pues esta es la última propuesta musical mía en el día de hoy, la del programa. Luego nos vamos a despedir, como hacemos siempre, con una banda sonora. En este caso, no lo vamos a decir y va a ser una sorpresa. Yo quería hacer algún comentario respecto a Clapton. Hazlo, pues. Hazlo, lo haré público. Crimson fue una banda, como vos decías, ¿no? En aquellos años adelantada, y después en el 2000 y pico... atrasada, pero ¿por qué? Porque gente que cuando tiene algo, tiene el don, tiene esa virtud de decir, mira, y además, si se juntan en el 2050, sonarán de manera increíble. O sea, esta gente no incluso no, mejor, claro, porque ellos al final no dejan la música, siguen tocando. Entonces se juntan, sí que tocan sus temas y tal, pero tú fíjate, coger temas del primer disco que sacaron. Un disco que ya no se acuerda ni Dios, que sí, que fue disco de oro, que la verdad es que fue un gran disco, sí. Pero es un disco que no estaba notablemente grabado. Escuchando de fondo es un clásico de ellos. Claro, claro. Y después otra cosa que me vino a la cabeza una vez que contaba Eric Clapton, que se iban de fiesta tres muchachos, tres amigos. Uno era Jimi Hendrix, el otro era Steve Ray Vaughan y el otro era Eric Clapton. Y se iban a los baretos negros del blues, ¿no? El que no tenía muchos problemas para entrar era Hendrix, los demás lo tenían más complicado, pero bueno, se apañaban y podían entrar, ¿no? Y la verdad que me hubiese encantado ser parte de ese grupito de amigos. Hendrix, Steve Ray Vaughan. Sí, salir a tomarla y encontrártelos sí, allí, ¿no? Salir a tomar algo, ¿vale? Una birrita. Una birrita. Bueno, esa es la época en la que todo Londres estaba lleno de... todo lleno de pintadas que decían Clapton es Dios. O sea, claro. Que yo creo que entrar en un bar de negros tampoco sería muy raro en esa época, ¿sabes? Se juntaba mucho el hambre con las ganas de comer. Bueno, hola. Dejamos con otro tema más de este conciertazo increíble y luego nos despediremos con la banda sonora de la película. Pero nosotros ya nos despedimos y la semana que viene más y mejor, ¿no? La semana aquí... que viene también tengo pensado venir. Rafa también tiene pensado venir y vamos a hacer un programa mejor que el de hoy. Pues eso, a ver si nos escucháis. Por lo menos estar ahí a la escucha, ¿vale? Venga, la semana que viene más. Disfrutar. Come on, Eric Clapton. Eric Clapton on the guitar vocals. Yeah.